nada más y nada menos que el escritor Eduardo Sacheri, que es uno de los escritores que se acercó hasta el festival, que va a estar realizando una charla en minutos más acá en uno de los salones de la Plaza del Agua. Lo vamos a saludar, Eduardo, un segundo al aire para recibir la ciudad. Gracias por atendernos. Bueno, la primera vez, decíamos recién, en el Festival Azabache, ¿no? Primera vez, sí, la verdad que una movida muy interesante. Fíjate cómo está llena de chicos de escuela, ayer anoche con un montón de público en general. Me parece que este tipo de movidas es lo que más le sirve a los libros, a los autores y a los lectores. La presencia de los chicos es bastante importante, ¿no? Sobre todo para que esta generación se vaya, digamos, guiando para el lado de la lectura, ¿no? Yo creo que sí, siempre está bueno, digamos, el edificio, el mundo de la lectura está lleno de puertas y de ventanas. Algunos entramos de muy chicos, otros de más grandes. Y bueno, que te topes con esta posibilidad de ver autores, charlar con autores, escucharlos, verlos como personas comunes y corrientes, pero al mismo tiempo que tienen ciertos intereses especiales, eso te puede dar el envión que necesitas para poderte leer. ¿Estás acompañado de colegas, no, en la charla? Estoy con Juan Sasturain, un grosso de la literatura policial, del periodismo, de la literatura futbolera. No pudo venir Claudia Piñeiro, que va a estar recién mañana, que viene a presentar su novela a Cámara del Plata y es jurado del premio Azabache, que se entrega ahora el fin de semana. Así que realmente es una movida grande, digo, de autores traídos, de iniciativas como la de un concurso literario, de traer escuelas. Realmente está muy bueno. ¿Para dónde pensás guiar la charla de la conversación? Mira, el encuentro este con Sasturain es para que contemos un poco de la cocina de en qué andamos los escritores. Ayer tuvimos una con Sacomano y con otros autores sobre civiles y militares en las dictaduras. Esa es una charla temática, pero hoy es contar un poco en qué andamos los autores, que es otro modo de, ya te digo, acercarte a la cocina del escritor. Eduardo, te van a saludar del estudio de los comentarios del programa. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, muchísimo gusto. Hola, ¿cómo te va? Un placer hablar con vos, muy buen día. ¿Y en qué anda Eduardo Sacheri? ¿Se viene Metegol? ¿Ha sido un lindo trabajo? ¿Cómo ha sido eso? ¿En qué andas vos? Bueno, mirá, justamente con Metegol todavía dándole las últimas puntadas para el estreno que será, espero, antes de la vacación de invierno. Y trabajando en Papeles en el Viento, que es mi última novela, en este caso para la adaptación cinematográfica también, con Juan Taratuto, con otro director argentino muy conocido, y así que en un año bastante cinematográfico todavía. Uh-huh. Nombrabas recién, a partir de la charla con Guillermo Sacomano y demás, el tema de civiles y militares. Nos enteramos hace un rato nada más, hicimos algunas notas sobre cuestiones que tienen que ver con el tema. No sé, alguna reflexión, una mirada, aunque sea por encima de lo que se puede llegar a decir en este momento, de la muerte de Videla, ¿no? Bueno, supongo que todos los hechos vinculados con esa década terrible que atravesamos, de un modo u otro nos vuelven a hacer en los últimos pocos años volver a esos tiempos, y me parece que bueno, que el hecho de que haya muerto en prisión y juzgado por los crímenes que cometió, no sé si es una reparación, porque no sé si la reparación existe, pero por lo menos es un poner las cosas un poco en orden, que me parece que como sociedad nos viene bien que las cosas sean así, no de otro modo. Eduardo, ¿cuánto valor tiene para ustedes los escritores poder acercarse a estos festivales, estar en contacto con la gente, que es justamente quien los lee, y a su vez interactuar e intercambiar en debates o charlas como esta con otros escritores de renombre? La verdad que es muy lindo, es muy placentero, sobre todo esto de juntarte con colegas y charlar un poco y salir un poco de esa cosa tan introspectiva y tan silenciosa que tenemos los escritores cuando laburamos. Y el hecho de verte con los lectores es un poco cerrar ese círculo que abrís cuando escribís y no sabés a dónde van a terminar las cosas que escribís. Bueno, verle la cara a los que te leyeron o a los que te quieren o pueden leer es una manera de cerrar un círculo y la verdad que se disfruta mucho. Eduardo, te queremos agradecer muchísimo la gentileza, te queremos agradecer muchísimo que estés en Mar del Plata en el Festival Azabache, que lo venimos siguiendo desde su inicio. Hay gente amiga vinculada a la organización, es algo que se gestó aquí de Mar del Plata, y que haya figuras como vos realmente nos pone muy contentos, evidencia un gran crecimiento del festival, y esperamos que sigas viniendo a Mar del Plata. Bueno, ojalá que sí, muchachos. Les dejo un abrazo y que anden bien, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Ahí pasaba Eduardo Sacheri, quien está en este Eduardo, momento. Eduardo, no dejo de preguntarte por la actualidad independiente, ¿no? ¿Cómo estás viviendo vos como fanático del rojo? Bueno, mirá, obviamente con preocupación e interés, y afrontándola de la mejor manera posible. Me parece que el equipo está reaccionando. No sé si nos alcanzará o no, pero evidentemente mucho más halagüeño y digno enfrentar la que venga con un equipo que trata de jugar al fútbol y meter goles. ¿Animás a dar un pronóstico si se quedan o no? Mira, yo creo que ya nos salvamos, pero porque nos salvamos de un montón de cosas más importantes que irnos al descenso. Creo que también nos vamos a salvar del descenso. Muchísimas gracias, Eduardo. Chao, hasta luego. Eduardo Sacheri, un honor y un placer que nos damos aquí en el FM de la Santidad de poder dialogar con el